vecinos y le decía a su esposa: qué frescos son tus vecinos, son malcriados y pendencieros, no los soporto a ninguno. La esposa, que al darse cuenta de tanta inmoralidad, gritaba: no le hagas caso, que ya no sirve para nada ni nada. Señores, voy a contarles lo que le pasó a un amigo por estar de enamorado como si fuera un pepillo. Resulta que el muy villano nunca salía de un lío, sacándole siempre salsa a las mujeres de los vecinos. Y le decía a su esposa: qué frescos son tus vecinos, son malcriados y pendencieros, no los soporto ninguno. La esposa, que al darse cuenta de tanta inmoralidad, gritaba: no le hagan caso, que ya no sirve pa' na' ni na'. Que no sabía nada, al enterarse gritaba: no le hagan caso, que está para allá, está para allá. la bobería que aquí todo el mundo sabe que ya tus pilas están vencidas. Tanto swing tenía por ahí, ahora le gritan todo, moco de guanajo, va por ahí, por ahí. No, no, no, caballero. Bueno, me dijo Eliade que entre los guanches se encontraba el guanajo. Vamos a ver, señor.